Fíjate que hay una idea que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Uno ve la caja de un método anticonceptivo, ¿no? Y lee 98% de efectividad. Y pues uno piensa, listo, estoy cubierto. Claro, te da una sensación de seguridad casi total. Exacto. Pero la vida real pues no es un laboratorio. Con las prisas, los olvidos, el simple caos del día a día, ese 98% puede desplomarse a un 87%. 11 puntos porcentuales, es un mundo de diferencia. Es la brecha entre la teoría y la realidad, y hoy vamos a sumergirnos justo en ese espacio. Haremos un análisis a fondo sobre planificación familiar y anticoncepción, y como guía tenemos unos materiales fascinantes pero bastante densos. Son infografías y un informe técnico pensados para profesionales de la salud, así que haremos un recorrido que va de lo general a lo específico. Empezamos con el panorama general, luego le ponemos la lupa a cada método y terminamos en esas situaciones críticas. Y justo esa es nuestra misión. No se trata de leer un manual médico en voz alta, para nada. Se trata de traducir. Vamos a tomar todo ese lenguaje técnico lleno de cifras para sacar los puntos más prácticos. Queremos entender no solo qué métodos existen, sino cómo funcionan en el mundo real, cuándo es mejor iniciarlos y, sobre todo, qué hacer en una emergencia. Es convertir datos en conocimiento útil. Me parece perfecto. Y para empezar, algo que me llamó la atención de las fuentes es cómo definen la planificación familiar. Uno tiende a pensar que es solo ir por un método y ya, pero es mucho más. Totalmente, no es un producto, es un proceso, así lo describen. Incluye la consejería, que es clave para que la persona entienda sus opciones. También la educación en salud, para pues derribar mitos, y sobre todo el acompañamiento. El objetivo final es que las personas decidan de manera libre, informada y responsable. ¿Y este proceso qué tanto se está aplicando? ¿Tenemos datos de cuánta gente lo utiliza? Sí. Y los datos cuentan una historia con dos caras. Por un lado, vemos un avance importante. Un 75% de las mujeres entre 15 y 49 años que son sexualmente activas usan algún método. 3 de cada 4. Es un número bastante alto. Lo es. Pero la otra cara de la moneda es la que de verdad importa. Los propios materiales señalan una brecha enorme. La califican como un determinante social de la salud. ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué significa? Que ese promedio nacional del 75% se cae, y se cae feo, hasta un 64% cuando se analiza específicamente a las mujeres indígenas. Vaya dato, más de 10 puntos de diferencia. Exacto, no es una variación menor. Es una estadística que nos grita que el acceso a la información y a los métodos no es igual para todas. Habla de barreras culturales, geográficas, del sistema mismo. ¡Qué fuerte! Es una brecha que pone todo lo demás en perspectiva. Y bueno, hablando de los métodos, una de las infografías los organiza de una manera muy, muy intuitiva. Los divide en 3 grandes grupos, casi por el nivel de disciplina que te exigen. Es una analogía excelente. El primer grupo, digamos, serían los más efectivos, o como me encanta que les dicen, poner y olvidar. Jaja, poner y olvidar. Me gusta. Aquí entran los métodos permanentes, claro, la OTB o ligadura de trompas y la vasectomía. Y también los reversibles de larga duración, el DIU y los implantes subdérmicos. Su genialidad es que quitan la memoria de la ecuación. Ok, luego el segundo grupo, los muy efectivos, que aquí sí ya se necesita que la persona participe activamente. Totalmente. Aquí están la píldora, los inyectables, el parche. Son increíblemente eficaces, pero Pero dependen de la constancia. justo un olvido, un retraso y la efectividad empieza a bajar. Requieren compromiso, una rutina. Y por último, el tercer grupo, los efectivos, que dependen de tu actuación en cada acto sexual. Ahí están los de barrera, como el condón, y los que se basan en conocer la fertilidad. Y claro, son los que tienen la mayor tasa de falla en el uso del día a día. Y aquí es donde se conecta todo, ¿no? Esta clasificación se une con la famosa tabla del índice de Pearl. Exacto, ahí es donde nos cae el 20 a todos. La tabla diferencia entre uso perfecto y uso típico. Uso perfecto es el laboratorio. El mundo ideal. Y el uso típico es La vida real. la vida real. Y el ejemplo del condón masculino es brutal por entenderlo. En uso perfecto, 98% de efectividad. Altísimo. Altísimo. Pero en uso típico, en la vida real, con las prisas. Él se me olvidó ponérmelo al principio. Se desploma al 87%. 99.9% en uso perfecto y 99.9% en uso típico. El DIU hormonal, 99.8% y 99.8%. La diferencia es nada, cero. Porque eliminan casi por completo el error humano diario. Esto valida por qué, en la práctica, se consideran superiores. No porque los otros sean malos, sino porque los humanos somos falibles. Es una distinción clave, pero hay que hacerle justicia al condón. La infografía destaca algo único, la doble protección. Absolutamente. Es su superpoder. Quizá no es el más eficaz para prevenir un embarazo en el uso típico, pero es el único que protege contra infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, y eso lo mantiene como una herramienta de salud pública insustituible. Totalmente. Y pensando en eso, me pregunto no solo qué método usar, sino cuándo empezar. Hay muchos mitos sobre esperar al ciclo menstrual. Así es. Y los materiales rompen con esa idea. Presentan un concepto muy práctico, el inicio rápido o quick start. ¿Y eso qué es? La idea es sencilla. Se puede iniciar un método anticonceptivo en cualquier momento del ciclo. No hay que esperar a la menstruación. La única condición es tener una certeza razonable de que no hay un embarazo. Si después se detecta uno, pues simplemente se suspende el método. O sea, quita una barrera de tiempo importante. ¿Y hay algún método que sea ideal para este inicio rápido? Sí. Las guías señalan uno como la primera línea, el DIU. Es especialmente efectivo por su doble función. Se puede insertar hasta 120 horas, o sea, 5 días, después de una relación sin protección. Actúa como anticonceptivo de emergencia. Exacto, el más eficaz que hay. Y al mismo tiempo, ya se queda puesto e inicia una protección a largo plazo. Es una solución 2 en 1. ¡Qué práctico! Y hablando de momentos clave, otro escenario que abordan es la anticoncepción posparto o tras un aborto. Un momento de altísima vulnerabilidad y a la vez de máxima oportunidad para la consejería. Y se enfocan en dos opciones. Primero, el DIU post placenta. El nombre suena muy técnico, pero la idea es simple. Se coloca justo después del parto. ¿Justo ahí? ¿Tan rápido? Sí, en el lapso que va de los 10 minutos a las 48 horas después de que sale la placenta. Y la evidencia es fuerte. Hacerlo así aumenta mucho las tasas de que la gente lo siga usando. Se aprovecha que la persona ya está en el sistema de salud. Justo. Y si se coloca tras un aborto, los estudios muestran que reduce el riesgo de futuros abortos. Ok. ¿Y la otra opción para ese momento? La permanente, la OTB. Aquí me pareció muy importante el punto ético. Sí, son muy claros. Dicen que es éticamente permisible hacer una OTB en mujeres jóvenes, incluso sin hijos, si ellas lo piden y firman un consentimiento informado. Se rompe el mito de que necesitas tener X número de hijos. Exacto. La decisión es de la persona. Pero también aclaran algo que mucha gente asume incorrectamente. ¿Qué cosa? Que no es 100% infalible. Ah, claro. Tiene una tasa de falla del 1.3% a los 5 años, que sube al 1.85% a los 10 años. No es cero. Y fíjate el detalle, la eficacia varía según la técnica. La más efectiva es la salpingectomía parcial posparto, la menos la aplicación de clips. Son matices que importan. Vaya nivel de detalle. Y de lo planeado, pasemos a lo no planeado, la anticoncepción de emergencia. La mayoría piensa en la pastilla del día siguiente, pero las fuentes dejan claro que hay más opciones. Totalmente. Y de nuevo, hay una primera elección muy clara, según las guías. El DIU de cobre es por mucho el método de emergencia más eficaz. ¿Los números qué dicen? Que tiene una tasa de embarazos de apenas el 0.09%. Es bajísima. Además, tienes hasta 5 días para ponerlo. Y la gran ventaja, no es de un solo uso. Ya te quedas con un método de largo plazo y altísima eficacia. Ok, el DIU es el estándar de oro. Pero la realidad es que lo más accesible son las pastillas. Y aquí surge una duda clave que los materiales aclaran. ¿La eficacia de la pastilla es igual para todas las personas? Pienso en el peso corporal, por ejemplo. ¿Eso influye? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es no, no es igual. Aquí entramos en cómo el cuerpo procesa los fármacos. ¿Y cómo aplica a las pastillas de emergencia? Bueno, los documentos explican la diferencia entre las dos principales. La más común, la de levonorgestrel, puede perder eficacia en mujeres con un índice de masa corporal, un IMC, mayor a 25. Que 25 es el umbral de sobrepeso, ¿no? Exacto. O sea, para una persona con sobrepeso, la pastilla más común podría no funcionar tan bien. Órale. ¿Y la otra opción? La otra es el acetato de uliprystal. Es más resistente al peso, pero su eficacia también puede bajar en mujeres con un IMC mayor a 35, que ya es obesidad grado 2. Qué importante saber esto. Pero, y aquí el informe da una perla clínica. Aunque la eficacia baje, siempre es mejor tomar la pastilla que no hacer nada. Sin embargo, en estas pacientes, el DIU de cobre sigue siendo la opción ideal porque su eficacia no se ve afectada para nada por el peso. Ok, súper claro. Ahora, el siguiente paso. Una persona usa una pastilla de emergencia. ¿Y luego qué? ¿Cuándo puede empezar o reiniciar un método hormonal regular? Y la respuesta es crítica porque depende totalmente de qué pastilla de emergencia usó. Un error aquí, pues, puede tener consecuencias. Si se usó levonorgestrel, la más común, es sencillo. Se puede empezar el método hormonal regular de inmediato. ¿Al día siguiente? Sí, sin problema. Pero con el acetato de uliprystal, la historia es muy diferente. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Es que el uliprystal es un modulador de los receptores de progesterona. Su trabajo es ocupar esos receptores para que no haya ovulación. Ok. Y los anticonceptivos hormonales regulares también usan progestágenos. Entonces... A ver si entendí. Si tomas los dos juntos, compiten. ¡Exacto! Compiten por el mismo espacio, por el mismo receptor. Y el resultado es que se pueden anular mutuamente. No manches. Es como si mandaras dos llaves distintas a la misma cerradura y ninguna funciona. Exactamente así. Es una interferencia que aumenta el riesgo de embarazo. Por eso, la regla de oro es muy clara. Después de tomar acetato de uliprystal, hay que esperar 5 días para iniciar un método hormonal. ¿5 días? 5 días. Y durante esa ventana, es obligatorio usar un método de barrera, como el condón. Es un periodo de alto riesgo si no se toman precauciones. Vaya, es un detalle técnico que puede cambiarlo todo. Con tanta información, ¿cómo decide un profesional qué recomendar? Los documentos mencionan el sistema de semáforo de la OMS. Así es. Los criterios médicos de elegibilidad es la guía estándar, el mapa para navegar todo esto de forma segura. Es un sistema de 4 categorías. La 1 es luz verde. Úsalo sin restricciones. 0 problema. La categoría 2 sería la luz amarilla. Con precaución. Justo así. Úsalo, pero con seguimiento. Las ventajas superan los posibles riesgos. La 3 ya es una luz naranja. Mejor busca otra opción. Exacto. Los riesgos superan los beneficios. Y la categoría 4 es un alto total. Luz roja. Prohibido. Prohibido. Un riesgo inaceptable para la salud de esa persona. Este sistema es lo que permite personalizar la anticoncepción de forma segura. Ok. Ha sido un recorrido denso, pero súper esclarecedor. Si tuviera que resumir las ideas clave, diría que son 4. La primera. La diferencia entre uso perfecto y uso típico lo es todo. Es lo que nos dice cómo funciona un método en la vida real. Totalmente de acuerdo. La segunda, que se deriva de la primera, los métodos de larga duración, como el DIU y el implante, son los más eficaces en la práctica. Porque eliminan el factor humano, los de poner y olvidar. Justo. La tercera, en emergencias, el DIU de cobre es el rey, y es vital saber que el peso puede afectar la eficacia de las pastillas. Y la cuarta, que es un detalle técnico pero crucial, la regla de los 5 días de espera después de usar acetato de uliprystal, un riesgo silencioso que hay que conocer. Perfecto. Un análisis clínico muy, muy completo. Sí, y me gustaría cerrar con una reflexión que conecta el principio y el final de lo que hablamos. Los materiales que revisamos nos muestran un panorama clínico impecable. Los algoritmos, las guías de la OMS, las tablas de eficacia... La ciencia médica es robusta, es clara. Ajá. Sin embargo, esos mismos datos nos mostraron desde el inicio esa dolorosa brecha del 10% en el uso de anticonceptivos en mujeres indígenas. y eso nos obliga a hacernos una pregunta que va más allá del consultorio, más allá de la eficacia de un método en un laboratorio. ¿Cuál es la eficacia real de nuestro sistema de salud? ¿Eficacia para qué? Para asegurar que la información correcta, la consejería de calidad y el acceso a todas estas opciones lleguen a cada persona que los necesita, sin importar su origen o su condición. La discusión se mueve del método en sí a la implementación, a la equidad. Y esa, quizá, es la conversación más compleja y urgente de todas.